il maschio con un maschio è uno scherzo. Invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave. E il peccato che cos'è? È divertirsi del male, di compiacersi del male. Un programa más, una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. Señores, ¿quiénes hacemos esto? Porque decir programa dos veces ya es mucho. En el control, Sergio, el Checho, Jofre. Por ahí, en este momento está viajando. No sabemos hacia dónde. Esperemos que no sea hacia aquí. La mostra, María Tejada. Diciendo esto, hablando pavadas, el tío Guille, Guillermo Torraga. Checho, antes de... Estaba nadando, vio, haciendo nada, caminando. Claro, haciendo, imitando a la María, y pasé por un bar. ¿Quién era la cajera encargada, la que estaba ahí? La Petillita, ¿se acuerda? La que me puso tío. De las épocas del Innombrable, allá hace 1000 años, cuando empecé. La que me puso tío, la chiquitita, Ajax. Y bueno, ahí andaba, me dice, ¿qué haces, viejo? Más viejo que nunca, le digo. Una vez, es como más baja que la mostra. Hay que ser más bajo que la mostra. La Petillita lo es. Bueno, un día estaba ella con su tío y le dice, ahí está mi tío, por yo. Y el otro me pregunta, que es amigo mío, pregunta, ¿y vos de qué familia sos, pariente nuestro? Le digo, no, yo soy el tío de la radio. Fue muy gracioso. Bueno, así que vi a la Petillita. Señores, sigamos. Esto no entiende nadie. Es un tema interno nuestro de cuando estábamos hace 800.000 años. Sí. Y bien. Entonces, ¿quiénes escuchan acá? Bueno, acá nos podés escuchar en la 91.5. 91.5 2.5. Buenas noches. Aquí comienza una noche más. Estamos totalmente borrachos, el operador y yo. Bien. Nos podés escuchar en 91.5 Antena 1 San Juan, en la en el blogspot Latidos de Metal. Ahí estamos, como casi todos los programas del país, estamos todos los días. O sea, cuando vos quieras nos ponés. De ahí pasamos a radios en Corrientes, estamos los lunes en Espectro FM en la 98.9 de la ciudad de Corrientes. De ahí pasamos al día viernes, que estamos desde Córdoba, desde Villa Dolores, en Ginebras Radio, que es ginebrasradio.radio12345. ¿Viste lo que son las cosas? Realmente es como para pensar, porque estar en una radio que se llama Ginebras, yo que toda la vida tomé Ginebras, y en Villa Dolores, que soy un dolor de huevo en esto, es realmente todo junto. Es extraordinario. Bueno, de ahí pasemos a Lado Salvaje Radio, desde la ciudad de Mendoza. Lado Salvaje Radio.live. Los sábados estamos a la tarde, a las 3 de la tarde, en Metal Argentum, desde Buenos Aires. Y de ahí pasamos a las 19 horas de México, 21 de acá. Ahí estamos en Metal Corrosivo. Y a las 19, a las 21 y a las 2 de la mañana del día domingo nos podés escuchar por Asalto Mata Radio Rock. Todas esas opciones tenés para escuchar este disparate radial que está de todos los jueves y todos los días esos que te dije. Bien, listo, Checho. Vamos al bloque clásico. El bloque clásico va con Rainbow, Manowar y Metallica. Dale, Chechín. Yeah. Hola. Buenas noches, Elvio, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Un gusto. Espero que estén todos muy bien ahí. Bueno, estamos mal pero acostumbrados, ¿viste? Bueno, que no nos acostumbremos tanto. Es así, pero... sí, tenés razón. Pero bueno, saliendo de la radio hacemos bastante quilombo para no estar... Pero acá soy un damo. No hay problema, no hay problema. Bueno. Elvio, contanos, bueno, de la banda, de Alma Mater, estamos hablando. ¿Qué es lo que tienen para esta segunda parte del año? ¿Qué hay programado? ¿Qué están haciendo? ¿En qué están trabajando? Bueno, este año se terminó de grabar el último disco de la banda. Se llama Los Sangrientos. Tiene 10 canciones en inglés y 2 canciones en castellano. Se largó una parte, que la estamos presentando en las radios o así. Es lo que estamos haciendo. Eso va a estar acompañado con los videoclips que estamos preparando también. Y una fecha que estamos viendo también, solamente una fecha antes de fin de año vamos a hacer. Después de eso vamos a juntarnos bien porque tengo músicos que, por decirlo así, están tocando en varias bandas. Elvio Pizzula es como Alma Mater, es una banda que la integro yo solo y después vienen los músicos y son sesionistas míos, por decirlo así. No es una banda Alma Mater. Alma Mater es una persona que junta músicos para salir a tocar, ¿se entiende? O a grabar. Bien. ¿Y quiénes te acompañaron en este último disco? Me acompaña Gustavo Quiroga, actualmente está tocando en Dislexia, ex Devastación y un montón de bandas más. Después grabó todo lo que tiene que ver con las guitarras, grabó Nicolás Oliva, que también es parte de la banda Dislexia. Y Daniel Castrata del bajo, que es de la banda de Devastación. Y son todos actualmente en sus bandas. Eso estuvimos en los estudios del cantante de Prión, de una banda de death metal, y lo hicimos ahí porque queríamos buscar un estudio que tenga un sonido medio que entienda el sonido de los 80, que sea más trasero. El disco suene que tenga mucho de Venet, de Remake, de Sepultura y como también de Slasher, también Running Blood, ese sonido viejo, trasero viejo, y bueno, creo que lo estamos logrando. Bien, y ¿cuál es, digamos, la rosca que tiene este nuevo material? ¿Qué es lo que quisiste, digamos, hacer? ¿Cómo lo hiciste? ¿La lírica? Todas esas cosas. Nos dijiste que sonido de los 80. ¿Qué más? Claro, la idea de este disco es como que Alma Mater tuvo sus primeros 3 discos que hace una cosa, como algo sinfónico, y este disco es como que hasta cambié el logo de la banda original, es como que otra etapa, por decirlo así. Estuvimos trabajando mucho en el sonido, que suene rapidísimo el disco, no tenga partes o muchas partes que sean lentas o... Y evitamos todas las partes melódicas, que no se haga ninguna. Se trabajó muy diferente a varios muchos años de otros trabajos que sonaban así sinfónicos. ¿Qué pasa? Bueno, si todo ese trabajo que realicé, que compuse, toda esa furia que me agarró, era no podía parar de crear música así. Quedaron bastantes temas afuera también, así de ese mismo estilo. Y bueno, la temática, yo soy muy fan del cine de terror antiguo, me gusta mucho las películas retro, más o menos del 40, del 50, y bueno, todas esas series de asesinatos, todas esas series de lo psicológico, todo, lo puse todo en el disco. Tiene algunos temas basados en la masacre de Texas, otro basado en lo que pasó en el holocausto, el exterminio, lo que sea. Es un disco que no tiene que ver. Aparte, los primeros discos yo le daba mucho contra la iglesia, contra algo de esto. No, este es muy social, muy directo, muy muy enfermo en cuestión de letras, así como que si yo fuera un psicópata. Exactamente, me puse en un rol de psicópata, asesino serial yo, y compuse como que si yo lo estuviera hablando el disco. Bien, me gustó el, o sea, me gustó eso de psicópata, me parece buenísimo, creo que es autorreferencial y vendría muy bien para el programa, porque acá el que no corre vuela. Bueno, está bien, está bien, es así. Yo tengo un lindo recuerdo, he tocado solamente una sola vez ahí, San Juan, con la fecha de Andariego, estuvimos ahí, y bueno, espero volveros también pronto, ¿por qué no? También estoy presentando mi libro, que se llama El Círculo, que también estoy presentando en un montón de lugares, posiblemente lo voy a presentar en la provincia de Santa Fe, y quién sabe, también lo presente ahí también. No tengo ni... Esto es así, el destino, viste, te lleva a un montón de lados. Sí, sí, como dice el dicho, el viento nos amontona, ¿no? Claro, olvidate. Eso es verdad, eso es verdad. Actualmente el disco está saliendo por plataformas, solamente ninguna plataforma en sí, solamente está por descarga así. Hoy lo estamos planeando mejor, o lo estoy planeando mejor, a ver qué pasa. Y el físico va a salir, si puede, sale aparte, y, o con el libro también, las dos cosas se pueden conseguir también, eso no hay problema. Pero la idea es que bueno, que llegue a todo el mundo ese aire fresco que tiene la banda, que por suerte es como que, muy imaginante que venís haciendo un montón de cosas sinfónicas, y de repente me salió esto después de un año. Yo no quería tocar más, en sentido de banda, de alma mater, no quería tocar más. Y yo, bueno, para mí se cumplió, yo, es una banda que hizo mucho para mí, satisfacción. Se le unió a 12 grandes, como se puede nombrar Behemoth, Amon Amarth, Chidos Bodo, At The Gates, Credo Spil, Caníbal Corpse, Turiza, otros montones que no me acuerdo, y bueno, el metal para todos, tuve la suerte de salir afuera a tocar en Brasil, Uruguay, en Chile, un montón de lados también, y las provincias, y eso me dio muchas satisfacciones, el no amateur. Pero bueno, a veces cuando te atascas, yo soy una persona que cuando no tengo un objetivo, me atasco, y cuando me atasco es como que no le encuentro, se me pierde esa pasión, no sé si me explico bien. Es que sí, te explicas bien porque, a ver, en esto, si bien hay muchas cosas que tienen que ver, pero sin pasión es como que falta todo lo demás. Podés ser un perfecto técnico, desde lo técnico ser perfecto, pero si falta pasión, falta como todo, ¿no? Claro. Y bueno, y esto de la cuestión es de, dije, bueno, vamos un poco... un disco que es lo que va a pasar con velocidad, me gusta mucho esta parte. No le iba a llamar Alma Mater, pero bueno, los pibes que nos reunimos, dijeron, mira, seguimos con el nombre, ¿no? Vamos a ver, pero vamos a cambiar todo el Alma Mater. Es como que el primer Alma Mater queda ahí, y este segundo Alma Mater, por decirlo así, es mucho más, mucho, es otro disco, es otra banda completa, pero eso también logo, y todas esas, las temáticas, ¿viste? Imagínate que todo lo que está pasando con las plataformas también, que mata mucho al disco físico, YouTube o YouTube mata mucho también los discos físicos, pero bueno, hay gente que, yo soy una persona que me gusta tener el disco, y hay muchas personas también, y bueno, se le va a dar ese gusto también de tener el disco en mano, ¿por qué no? Claro, sin ninguna duda. Aparte, en esto es un poco como decir, a ver, ¿cómo puedo explicar? Son momentos donde evidentemente, primero que por la crisis económica, hoy lo que es hoy ingresar a comprar un material, un físico, todo se hace complicado, se hace complejo, y bueno, hasta inclusive es complejo tener para ingresar en las redes sociales, pero bueno, de alguna manera hoy las redes sociales nos acercan un poco más, aunque, claro, también van en desmedro de la posibilidad de los músicos de tener mayor posibilidad de vender su material, ¿no? Claro, acá ya no hablamos de mi parte, ¿no? Yo no hablo para hacer plata, no toco para hacer plata, porque si no, capaz que sería otro estilo, ¿no?, de música, o un heavy más comercial. Pero no, esto es pasión, esto es algo que te lleva, que te saca. Creo que todo tipo de arte te saca algo bueno, malo, te saca la parte tuya que, viste, que decís, hay que salirla por alguna manera, viste, ese dicho que dice, no, todo esto lo tengo que sacar por alguna manera. Y en cuestiones de lo que tiene que ver con esto que vos decís, yo también veo que hay gente que está sacando acá, por lo menos en cassette, volvió el cassette. Es algo loco, pero bueno, lo he visto en muchas bandas de acá y me parece genial que haya, es coleccionable, es una cuestión de decir, vos saben, yo te lo escucho por una plataforma, pero yo quiero tener algo tuyo, un cassette o un disco, lo que sea, y eso también me parece ir a lo coleccionable también, ¿no? Claro, evidentemente son cosas que por ahí uno no alcanza, pero siempre dije que el metalero es un gran coleccionista. Claro, sí. Y que le gusta tener su material más allá de las redes sociales, quiere tener su físico, ¿no? Claro, sí, olvídate. Sí, eso es como que nos gusta. Ojalá me pudiera sacar el disco de pasta también, sería increíble. Pero es como te digo, que como que cada artista lo maneja a su manera, a su conveniencia, y la cuestión es que yo soy muy de la vieja escuela y la idea es terminar el disco. Primero van a salir estos de los de los que estamos ahora, también va a salir unos videos que vamos a ir, y después el disco muy probablemente esté para fin de año. El físico, esa es la idea. Y después la idea es también tomarnos como una especie de, viene verano ya, y pero ya el año que viene empezar a, como ya me están llamando en un par de provincias que he tocado, y volver con este material sería genial hacer un show así. También hacemos y lo que te pongo un punto de lo que me pasó con esto, ¿no? El alma mater viejo, por decir así, la parte uno, que me encanta, la gente también le ha gustado, porque es algo sinfónico, algo escuchable. Volví después de mucho tiempo al pogo, ¿se entiende? Sí, sí. Con este material la gente se matan abajo. Son 30 minutos que se cagan a palo abajo. Increíble, de punta a punta. Y eso que es algo que no me pasaba hace mucho tiempo. Y ver eso, que la gente interprete tu violencia, por decirlo así, en lo que vos expresás, y que lo agarren enseguida. Yo soy recontra sincero, claro, yo no hago nada original, no hago nada, no inventé nada, no es nada. Yo sé que tenía que hacer algo de esto. Y la gente se ve capaz como decís vos, las cosas sociales, las cosas que uno tiene tanto reprimido. Un montón de cosas la gente lo manifiesta, se siente como que necesita algo de agresión. No sé si me explico bien. Elvio, ya que estamos hablando un poco de vos y de tus sentimientos y de tus cosas, ¿cuáles son tus influencias directas, indirectas, nacionales e internacionales? Bueno, actualmente mis influencias, estoy escuchando mucho, hace rato, me gusta el hardcore también. Yo escucho bandas como Exploited, escucho bandas como Napalm Death, Efectivamente, estoy escuchando algo del viejo Slasher, algo del viejo Exodus. Eso son lo que más o menos estoy escuchando últimamente, todo lo que sea rápido. El black metal también me gusta mucho, pero es algo que también lo tengo presente, pero es lo que más o menos... Hay un disco que se llama de Napalm Death, que se llama El Code es Red, el código es rojo, que lo estoy escuchando bastante. Y nacional me gusta mucho Avernal, es una banda que voy a ver. También me voy al otro extremo, Blood Parade, que es una banda que no tiene nada que ver, es un metal con ruido y máquinas. También me gusta bandas heavy como Un Dios, que está bien. Y bueno, y a veces escucho los viejos de los 90, Animal, Hermética, esas cosas las tengo presente también, porque soy mucho de lo retro también escuchar, eso también. Bien. Bueno, ¿algo más que quieras consultarnos, que quieras contarnos, que quieras algo agregar? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo me gusta esto? ¿Se cortó, Chachín? Vamos a ver si logramos seguir. Fíjese, ahí tenemos. Bueno, si no, fíjese si hay algo para poner de Alma Mater con dos. Y lo vamos poniendo. A ver. ¿Elvio? Sí, dime. Ahí sí. Es que seguí hablando como loco, malo, solo y... Sí, y de repente quedé solo. Claro, y yo también, y dale que hablar y hablar, y estaba... Pero bueno, lo suelo hacer, o sea, no hay problema. Nadie que me conozca va a decir, uy, qué raro que está hablando solo, si total está totalmente demente. Bueno, Elvio, sí. La pregunta era que en este momento te dejamos que digas lo que quieras decir, lo que tengas ganas de comentar. Ah, y me olvidaba, da redes sociales, todo para comunicarse con vos, y después cerrá como quieras. Bueno, primero te agradezco por la oportunidad, ¿no?, de expresar mi material en tu programa. Te agradezco muchísimo a vos y a tu equipo de trabajo, y principalmente a la gente del otro lado, que tuve la suerte de conocer el público de San Juan, y es muy también poderoso. Espero volver a verlo. Después, lo que te voy a decir es, solamente se llama Alma Mater con doble T oficial, es el Facebook, que estamos manejando solamente con eso. Y después, Elvio Pizzula en Facebook, o Elvio Pizzula en Instagram, o Pizzula yo bajo Elvio, y ahí también pongo todas las informaciones que hago de todas las cosas que hago. Bueno, vuelvo a repetir, lo que quieren descargar, si me pedís, puedo pedir permiso para publicarlo en tu página ahí de la radio, lo pongo ahí para poder que lo puedan descargar. Y bueno, espero a todos del mundo que estén bien. Agradezco como siempre a todos y bueno, le mando un gran abrazo de parte de toda la gente de Alma Mar. Bueno, gracias a vos por habernos dado esta nota, que hayas perdido un ratito de tu tiempo en esto que es este programa, que estamos ubicados, ¿viste cuando se dice que vos vivís en el culo del mundo? Bueno, nosotros estamos justo en el cachete. Se volvió a cortar. Checho, ponete un tema viejo de Alma Mater, esperando lo nuevo. Y fíjate si tenés para poner ahí a continuación algo de Napalm Death, que es una de las bandas que dijo que le gustaba. Así podemos llevar un bloquecito musical mientras vamos viendo cómo sigue esto. Estamos, ¿tenés ahí? Vamos, Chechín. Down my cheek, searching for the sea. Tomorrow, like the rain, I'll be back home again. I watch the bus as it pulls out of view. Someday, like that bus, I will be. You know, it breaks my heart to leave you. Camelback, my heart. Bien, Checho, paso a contarles que dice estar en pareja con una muñeca y tener dos hijos con ella. El usuario de TikTok mostró su vida con una muñeca y sus hijos muñecos y se volvió viral. Hay cada tonto, y le explico, más tonto el que lee las notas del tonto. Bajo el alias, ¿no? Este usuario presume de su relación junto a Natalia, una muñeca de trapo con la que conformó una familia y planea casarse. Junto a su novia aprendió a valorar el amor, por lo que suele demostrarlo compartiendo varios videos juntos a través de su red social. Llevan una vida normal como la de cualquier pareja. En su día a día salen de compras, de paseo y hacen un poco de ejercicio, pero nunca faltan los halagos, muestras de amor, muestras que para él son recíprocas. Aunque tal demostración no fue suficiente para varios usuarios que decidieron burlarse a través de los comentarios de su posteo, por lo que decidió cerrarlos. Si no fuera por los muñecos, estaría más solo que nadie, manifestó en su perfil. A pesar de las críticas, el quehacer diario de la pareja hace caso omiso a las opiniones negativas y se da lugar para los festejos, como el reciente cumpleaños de Natalia, que compartieron en la red social en familia junto a sus dos hijos. Otro de sus variados videos es un collage de fotos con una canción de fondo que resume la situación sentimental que atraviesan. La locura del amor se cura con amor. Hay que aclarar esto o listo. Ya que estamos con tanto amor y tanto carolismo, vamos lo que carolo. Esto le debe gustar a la mostra, escuchar esas noticias y escuchar esta música. Dale, Chechín. Yeah. Bien. No sé nada, no tengo idea de nada, ni qué podemos decir, ni qué podemos hacer. Pero, mientras tanto, vamos a contar algunas cosas de lo que pasa en esta locura de país, ¿no? La verdad que todo este lío, que resulta que un fiscal dice que la vicepresidenta tiene que ir presa, pero que se mete Macri a decir que no, porque él es, qué sé yo, y le echa la culpa al otro, y que son jueces macristas, y que Macri dice que son los caraduras, y los caraduras son ellos, y los otros, y... Pregunto. Primero. A ver, ¿está bien que Cristina vaya en cana? Sí, por supuesto, si es delincuente, si lo prueban. Ahora, ¿hay persecución también? ¿Para quién le ponen el tema de la inhabilitación, por ejemplo, cuando... Si va presa, ¿para qué quiere que la inhabiliten? Va presa. O sea, hay cosas como que se le pasan a los muchachos. ¿Cómo va a inhabilitar? Que esté habilitada, total, nadie va a votar un chorro. O si no... Bueno, pero no, la mayoría no. La mayoría no, yo sé que usted dice, la mayoría no, chorro no. Voten, sí, si les das algo, esas cosas, sí, pero chorro no. De hecho, fíjese que sin serlo, porque todavía no está condenada, no le alcanzó para ganar. Tuvo que poner al títere, y el títere, es el que hizo que iba a ser moderado, que iba a ser, qué sé yo, que iba a ser buenísimo, y terminó siendo lo que es, nada. Porque, la verdad, cada vez que habla, hace una cagada, es un pato criollo. Cada vez que habla, se manda uno. Y no puede ser. Ahora habló, no sé qué dijo, que contra los jueces, ahí están todos los jueces, fiscales, hasta los Boy Scouts están en contra. No tiene sentido. Y la propia Eve Bonafini dice, Alberto, hable lo menos posible, porque cada vez que lo hace es una desilusión. Claro. Cada vez que habla es alguna macana lo que tiene para decir. Ahora los que quieren marchar en contra de la... Yo lo que pregunto, y me encantaría que alguien me responda, señores, estos jueces son lo mismo que meten preso a los pibes, a los demás, y nadie dice nada, todos aplauden, no, está bien, dale 1000 años. Ahora, cuando meten preso o quieren meter preso a alguien que a ellos les gusta, no, son unos hijos de puta macristas vendidos. Lo gracioso de todo es que son macristas, pero han sido, según ellos, pero han sido nombrados en el gobierno de Cristina. O sea, son las cosas más raras que pasan en el país, en este país tan loco que uno, digamos, que acusa al otro de ser lo que es uno. El fiscal este que ha pedido los 12 años para Cristina fue nombrado por Cristina. Y vos escuchás y te dicen el fiscal macrista. Macrista, cristinista será. Es de la línea de Macri y de Cristina. Y Cristina será de la línea de Macri. Son tan impresentables ambos, que se necesitan para que sigamos hablando de ello. Pero, viste, empezamos a hablar del tema Cristina, de la justicia y todo, y nos olvidamos del quilombo que está haciendo Massa con la economía. En el mismo momento que Cristina estaba siendo que el fiscal pedía los 12 años para Cristina, el Massa nos pegó un ajuste, le cortó la plata a la provincia, cortó el Ministerio de Educación, cortó el Ministerio de Salud, cortó salario, cortó todo. Resulta que amparándose en todo esto, nos están metiendo un ajuste, nos están metiendo el dedo en el allá, y ya nos llega hasta la garganta. O sea, por favor, esto es un poco lo que te podría decir, si, no sé cómo te puedo explicar, está complicado el, bueno, no sé, lo que está pasando, pero realmente aprovechan todo esto como, digamos, para que nos olvidemos un poco de lo que pasa. Entonces, de esa manera, estamos escondiéndonos y bueno, que pase lo que pase. Ellos hacen todo diciendo que bueno, que vamos a, no sé, ¿qué querés que te diga? El asunto que ellos siempre tapan una cosa con otra, y ahora resulta que bueno, que tenemos un gobierno que aprovecha este escándalo, que todos hablan de este escándalo, para ajustar, para cumplir con lo que dice, bueno, lo que dice el gobierno, o más que el gobierno, lo que dice el Fondo Monetario, verdadero gobierno del país. Bueno, Chechín, ahí está el bloque para que lo vayamos armando. ¿Escuchó usted lo que estaba diciendo? ¿Me habla a mí? No, le hablo a cualquiera que pase por ahí, no hay problema. No, escucho muy cortado, muy, muy cortado. ¿Escucha mal? ¿Quién lo está visitando, Mostra? Hola. Hola. No, no se escucha. No es que tengamos muchas ganas de escucharla, pero aparte no se escucha. ¿Listo, Checho? ¿Ya tiene lo que no? No lo tiene. Bueno, sigamos. Vamos a la... La acompañó estudiando durante años y ella lo premió con un particular gesto. Las imágenes que enternecieron a todos. Resulta que el perro ha ido a estudiar con la chica. Entonces la chica le puso esas cosas que usan en las academias en Estados Unidos, el gorro y la huevada de, como si fuera un profesional recién recibido, y le puso la toga y el birrete. Entonces cuando fueron a recibir, tuvieron todos, lo que sí, realmente el que se graduó es el perro, no la chica, porque bueno, el perro sabía más. Esto es en la Universidad de Lima, y bueno, fue premiado el perro con medalla de oro, así que bueno, nos metieron el perro nuevamente, al menos en la noticia. Listo. ¿Cómo he estado delirando para llegar? No le puedo explicar, Checho. Me he hecho, la verdad que me he hecho transpirar como un hijo de mil. Dele, Checho, dele.

Como vieron, intentó hablar, pero no sé dónde está, metida dentro de un baño, no sabemos cómo y no nos podemos comunicar. Dos pilotos de avión se quedaron dormidos en pleno vuelo y se pasaron de largo. Tenían como destino la ciudad de Addis Abeba, en Etiopía, y pudieron retomar el rumbo luego de 25 minutos. Dos pilotos que se quedaron dormidos durante un vuelo de avión se pasaron de largo y fueron suspendidos por la empresa Ethiopian Airlines. La insólita situación corresponde al vuelo ET-343 que salió de la ciudad de Jartum, capital de Sudán, y tenía como destino Addis Abeba en Etiopía. Los encargados del control de tráfico aéreo se dieron cuenta de la situación cuando vieron que el avión se pasó del radar. Se dijeron, ¡pará! Entonces empezaron a llamar, por lo que intentaron comunicarse con los pilotos, aunque no obtuvieron respuesta. Claro, estaban apolillados. ¿Qué iban a escuchar si no estaban durmiendo? Según se detalló en aquel momento, el avión, un Boeing 737-800, volaba a una altura de 11.277 metros. Aparentemente, los encargados de tripular la aeronave se despertaron cuando se desconectó el piloto automático y comenzó a sonar la alarma. En ese momento en que el control de tráfico vio cómo retomaba la ruta correcta para realizar el aterrizaje, 25 minutos después, salen todo bien. Ahora, claro, ¿quién se puede dar cuenta arriba porque no ves nada? Porque vos, por ejemplo, si fueras en una ruta, decís, che, se pasó el cruce, se pasó, en cambio arriba de un avión, ¿cómo te das cuenta? La única que digan, che, no tendríamos que haber aterrizado ya, no tendríamos que estar abajo y estamos dando, qué sé yo, bueno, el asunto que esto ocurrió el 15 de agosto y la empresa confirmó su sanción tras un par de días de investigación. ¿Por qué los pilotos se quedaron dormidos? Según el analista de aviación Alex Macheras, los pilotos experimentaron una fatiga de sueño, situación que ya ocurrió en ocasiones anteriores y que sigue representando una de las amenazas más importantes para la seguridad aérea a nivel internacional. En abril de este año hubo un episodio similar cuando los pilotos de un vuelo que salió de Nueva York y debía llegar a Roma se quedaron dormidos por más de 10 minutos mientras sobrevolaban el espacio aéreo de Francia. Esto generó una situación de alerta máxima por terrorismo luego de pensarse que el vuelo había sido secuestrado. No, se habían atorrado. ¡Qué sueño! Hablando de sueño, me dio sueño. Me pongo a bostezar en medio de hablar de sueño. ¿Será lo mismo que me pasa a mí que a los pilotos? ¿Será prácticamente que está el bicho del sueño que ataca a todos? No lo sé. Vamos con unos temitas de Crematory, Atrocity y Septic Fresh. Dale, Chechín, vamos. Slowly I start to lose my touch me. How can it be? Believe me, the sun always shines on TV. Hold me close to your heart. Touch me and give all your love to me. Bien, Checho, ya estamos medios, ¿no? Casi por irnos. Porque hoy realmente me pasó muy rápido el programa, porque les cuento, tengo rota la batería. Entonces, ¿qué pasa? Para que el vehículo mío no se me pare, tengo que hacerlo arrancar más o menos cada 15, 20 minutos. Entonces, cada vez que salgo de acá, pongo los temas, o sea, no, lo pone Checho, no, yo no, pero le digo cuáles son y salgo corriendo a darle marcha. De ahí me pego un par de vueltas y vuelvo y ya está el Checho terminando. Entonces llego, me siento, hablo tres boludeces y me vuelvo a ir. Bueno, las tres boludeces hablo absolutamente siempre, pero hoy más aún porque, bueno, tenía que terminar. No sé, yo cómo le puedo explicar. Es complicado hacer un programa cuando uno no sabe cómo hacerlo. Y en el caso mío llevo como 13 años y jamás he aprendido. Así que está así. Entonces el Checho, por otro lado, me putea, me dice que haga las cosas al revés. Pero bueno, siempre las hago mal. No hay forma de hacerlas bien. Ya estamos... Ah, no, cierto que hoy... Ah, claro. Hoy arrancamos 4 minutos tarde, ¿no? Entonces, tendría que seguir... O vamos con un tema y después nos despedimos. Ese no es muy largo. Vamos con un tema y volvemos. Dale, Checho. Bien, Chechín, ahora sí, nos vamos despidiendo. En el control estuvo Sergio, el Checho, Jofre. Apareció 30 segundos, dijo un hola, no le escuchamos. Y desapareció la mostra, María Tejada. Hace tiempo veo que ya no me muevo. La conducción, aquí estamos. El tío Guille, Guillermo Torraga. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Nos vamos con Sonic Syndicate. ¿Listo, Chichín? Nos vemos la semana que viene, Chicho. ¡Chao!